ver atrás de un vidrio empañado. A mi ciudad y a mi jardín primitivo. Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo. De la planta más dulce, yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. ¡Espera!